La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Hoy en una edición más con la serie de podcast sobre la caravana humanitaria. Damos paso a este denominado lucha popular en Colombia. Y a continuación les dejo con nuestra siguiente invitada para que nos comparta información de mucha importancia. Así que comenzamos. Bueno, mi nombre es Sonia Milena López, yo represento la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el departamento de Arauca, la región del Centro Oriente, en Colombia, y hago parte también de el equipo de conducción del Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, que es un espacio de articulación y de cohesión de diferentes sectores, procesos y equipos sociales en la región del Centro Oriente. ¿Qué formas de organización y resistencia han adoptado las comunidades para defender sus territorios y derechos frente a las amenazas identificadas? Bueno, en nuestra experiencia tenemos que plantear que es un proceso histórico que inicia con la organización principalmente del sector campesino, ¿sí? En conjunto con las comunidades indígenas y posteriormente se viene un proceso de organización de otros sectores como el obrero sindical, el juvenil estudiantil y el cívico popular. Entonces, en la región tenemos organizaciones campesinas, cooperativas de trabajo, juntas de acción comunal, organizaciones juveniles, organizaciones indígenas y afros, sindicatos, organizaciones de víctimas, de derechos humanos, en fin, una gama de organizaciones que todas hemos confluido, hemos contribuido a la construcción de un plan de vida como una apuesta política que nos lleve a las transformaciones sociales, económicas, ambientales de nuestro territorio de cara a dignificar la vida de las comunidades, de los territorios y a garantizar la permanencia en condiciones de dignidad aquí mismo, partiendo por esas necesidades básicas insatisfechas que se encuentran las comunidades en los territorios, ¿no? Como falta de acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la conectividad vial, todo el tema de productividad, pues porque estas zonas del país son altamente productivas, pero desafortunadamente no hay una política estatal que le permita al campesinado que su producción tenga el ciclo completo, tanto de comercialización, transformación y comercialización. Entonces, ha sido con base a la organización social que y a través de la movilización que se ha logrado que el Estado colombiano ponga sus ojos en estos territorios para invertir de manera social en esos proyectos del plan de vida que las comunidades organizadas hemos establecido en este territorio. ¿Cómo ha sido la relación entre las luchas populares locales y los movimientos sociales a nivel nacional e internacional? Se articula a unos planes generales que compartimos con otros procesos organizativos y otras regiones del país. Nosotros como región articulamos a nivel nacional un espacio organizativo que hemos denominado Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político que también viene planteándose un proyecto de vida para el país y para Latinoamérica y el mundo. Sí, un ejercicio que desde los territorios se viene haciendo, no solamente de resistencia, sino también de ir en la medida de lo posible, transformando esas realidades sociales, políticas y económicas que mejoren las condiciones de vida. Es imperante entonces que unifiquemos y que nos encontremos en puntos comunes con otros pueblos, con otros procesos organizativos, de cara a confrontar ese modo de producción y a transformarlo en unas nuevas relaciones sociales de producción que hagan posible la vida digna de las personas y que respete o que mantenga un equilibrio dinámico entre esas relaciones sociales de la humanidad con los entornos naturales en los que nos desenvolvemos. ¿Qué riesgos enfrentan los líderes comunitarios y activistas que participan en estas luchas populares en las regiones afectadas? Bueno, por ser nuestra apuesta política y nuestro proyecto de vida con una visión distinta precisamente a la que ha impuesto el modo de producción capitalista, pues quienes los estados, ¿sí?, el Estado colombiano, que es afín a esos intereses capitalistas, capital nacional y extranjero, las políticas injerencistas, intervencionistas de otros países, pues nos miran a nosotros como proyecto social y como personas que encarnamos esas luchas sociales y políticas como parte de su enemigo, ¿no? En ese sentido, pues en nuestro país y en nuestra región, el Estado colombiano, con el apoyo de las corporaciones transnacionales y actores paraestatales, han ejecutado un plan de exterminio contra el movimiento social y popular que se ha representado en asesinatos permanentes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas en nuestro territorio. También unos procesos de judicialización masivas y selectivas de líderes sociales. Todos ellos, o en su mayoría, compañeros, compañeras que han sido juzgados por el presunto delito de rebelión y terrorismo. ¿Qué logros o avances significativos han obtenido las comunidades a través de sus movilizaciones y acciones colectivas? Hemos establecido también unos proyectos de producción agroecológica que va en la vía de garantizar la soberanía alimentaria, pero también de deslindarnos de la producción con agrotóxicos. Hemos logrado también proyectos importantes en salud, ¿sí?, en la defensa de la salud de la red pública hospitalaria. En ese sentido, hospitales como el Hospital del Sarare, que se potencia cada vez más y se proyecta como uno de los mejores hospitales de esta región del país y que tiene un componente fuerte desde el movimiento social para que la prestación de sus servicios sea acorde a las necesidades de nuestro territorio. Es un proyecto estatal, pero con una administración, un seguimiento y un fortalecimiento desde el movimiento social. También podemos mencionar toda una red de emisoras comunitarias y de medios alternativos de comunicación a partir de nuestra corporación Truchando Sin Fronteras, de emisoras comunitarias como Sarare FM Estéreo, Arauquita Estéreo, pues permite mantener a nuestra gente informada y formada frente a las actividades que a diario hacemos en desarrollo de nuestro plan de vida. Estamos en este momento en todo un proceso de lucha y movilización para que se terminen de construir las plantas de agroindustrialización del plátano, de la leche, del cacao, que le va a permitir al campesinado araucano dar un valor agregado a sus productos, pero también fortalecer ese arraigo territorial y de la vocación agropecuaria de nuestro departamento, que en un momento se vio afectada por la siembra de cultivos de coca, cultivos de uso ilícito, y que fue gracias a la proyección de nuestro plan de vida que el campesinado, de manera voluntaria y consciente, decidió erradicar los cultivos de coca en un proceso entre el 2007 y 2010 y se declaró Arauca como una zona libre de coca y, en consecuencia, hoy tenemos un departamento en un segundo nivel de producción agrícola y pecuaria para el país. ¿Cómo percibieron las comunidades el papel de la caravana en visibilizar sus luchas y fortalecer sus procesos organizativos? Hemos reconocido siempre la importancia del acompañamiento nacional e internacional en el ejercicio de nuestra labor social y en la materialización de nuestro plan de vida. Ese acompañamiento que la comunidad nacional e internacional ha hecho con, en algunos casos, a través del respaldo político, pero también de este tipo de acciones, de venir a nuestro territorio, de conocer nuestra gente, de conocer nuestros proyectos, nuestras apuestas políticas y lo que hemos materializado, nos ha permitido varias cosas. Uno, pues visibilizar la situación humanitaria del territorio, pero más que el espacio de denuncia, nos ha permitido visibilizar nuestro proyecto de vida y en ese sentido conseguir aliados nacionales e internacionales que apoyen estos procesos organizativos y que se constituyen también como formas de protección directa para las comunidades y para los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos que acompañamos esos procesos organizativos. Para la gente de nuestras comunidades es muy importante, fue muy importante la caravana, el poder interlocutar de manera directa con personas de otros procesos, con personas de otros países que también están dando sus luchas y que nos encontramos precisamente en temas como la garantía o la soberanía alimentaria, con temas como la permanencia en los territorios, con temas como la dignificación de la vida, pues es bastante confortable y encontrar una mano amiga que también nos ayude a la exigencia por el respeto y por las garantías para ejercer la labor social y la defensa de los derechos humanos en nuestros territorios es de gran importancia. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Tejedoras Digitales. Agradecemos su fiel sintonía y muchísimas gracias, Sonia, por tomarte el tiempo de estar con nosotros y poder pues compartir tanta información. Bueno, César, muchas gracias a ti, al trabajo que desarrolla Barrancón Digital. Nuestro saludo fraterno de hermandad, de lucha, de resistencia y de construcción al pueblo hondureño, a nuestros procesos hermanos y a quienes desde sus territorios resisten y construyen día a día condiciones de dignidad para todas y todos, aquí en el departamento de Arauca, en la región del Centro Oriente y en Colombia en general. Seguiremos estando, seguiremos existiendo, resistiendo y construyendo esa nueva sociedad que dignifique a los seres humanos y que dignifique también los territorios y el entorno natural. Muchísimas gracias.